no en Nueva York. Se levantan de rodillas tus amigos caprichosos, te llevan para las villas o a la montaña del oso, luego a la gira de un bar. ¿Quieres divertir? Con prudencia, fiesta folclórica quieres, allá en el parque central. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan.